sufrir por ese hombre tan malvado que se debiera morir. No hables así de tu padre, digo con voz maternal y antes de que sea muy